Soñé poder volar sin tener miedo a sentir que estuvieras aquí. Y soñé que ya era libre para abrir mis alas y escapar de aquí, tan lejos de ti. Sentir que estuvieras aquí.